Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a tener la ocasión de tratar varios asuntos relativos al deporte local, asuntos que tenemos pendientes, como es en este caso el Mundial de Ciclismo de Montaña, categoría máster, que se disputó la pasada semana y en la que estuvo presente el ubriqueño Jorge López Janeiro. Recordemos que el ciclista de nuestra localidad pues finalizó en la posición 32ª de la categoría Master 40-44, 32ª con un tiempo de 1:13:37. La victoria sería para el danés Jens Gorhassen con un tiempo de 1:01:54, seguido de Christophe Basson 1:02:47 y Paul Holden 1:03:14. Un danés, un francés y un británico ocuparon el podio. Una prueba que no se le dio todo lo bien que esperaba Jorge López Janeiro, se tuvo que conformar, como decimos, con esa 32ª edición. Recordemos que estos mundiales de ciclismo máster en mountain bike se están celebrando en la estación de Valnor, en Andorra. Y digo se están celebrando porque la semana pasada se disputaron las categorías máster y esta semana les toca el turno a los pro, es decir, a los élites, a los profesionales del ciclismo de montaña que durante esta semana pues compiten en esa misma modalidad, la Rally XC, en este caso Rally Cross Country, o como se conoce aquí también como Rally BTT, y durante toda esta semana, ya decimos, estarán disputando esos mundiales en Andorra, donde va a volver a repetir los mundiales de ciclismo el próximo año, en 2018. Vamos a hablar de esto y también vamos a hablar de baloncesto, y es que el Patronato Municipal de Deportes ya abrió el pasado jueves la inscripción para la Liga de Verano de Baloncesto 2017, que quiere organizar durante todo el mes de julio. Está abierto a la participación de 16 equipos que pueden ser mixtos y los jugadores pueden participar a partir de 14 años en adelante. Vamos a hablar de esta Liga de Verano de Baloncesto. También está muy cerca la Liga de Fútbol 7 de Lubrique, Unión Deportiva. Ayer también se inauguró la temporada de verano de la piscina municipal y hay diversos asuntos que tratar en torno al Patronato Municipal de Deportes. Y también quisiéramos comentar que en la mañana de hoy han sido recibidos en el Ayuntamiento de Lubrique por la alcaldesa Isabel Gómez y el concejal de Deportes, Antonio Martel, el equipo de los Vampiros Sierra de Ubrique, cadete de primer año, que han conseguido hacerse con la Bonicap Marbella 2017. Lo lograron el pasado domingo, ya hablamos de ello ayer, destacando pues que el conjunto ubriqueño había completado un gran torneo y que las cifras hablaban por sí solas. No ha perdido ningún partido y no solo eso, sino que además no ha llegado a encajar ningún gol. Tan solo empató un encuentro a cero frente a Jaén, el resto lo solventó con victorias. Pues una buena noticia que, como decimos, hayan sido recibidos por la alcaldesa, la primera autoridad de Ubrique, la alcaldesa de Ubrique y el concejal de Deportes. Por cierto que el equipo Los Vampiros Sierra de Ubrique también han hecho entrega de la copa a un representante de los Vampiros, el equipo de la liga local, para que pues siga formando parte de sus vitrinas. Por lo tanto, podemos decir que un título más para los Vampiros esta temporada. En este caso se han encontrado con este título de la categoría cadete de primer año en la Bonicap Marbella 2017, de la que ya hablaremos el próximo día. Y tan solo antes de cerrar este avance, comentar que hoy arranca el torneo de ajedrez de verano, organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique. Hoy día 27, a partir de las 8 de la tarde, en el Jardín. Se trata de un torneo que va a constar de 5 premios para la categoría general, los 5 primeros, 3 para los juveniles, sub-18, sub-14 y sub-10, un premio para el mejor veterano mayor de 55 años, otro para el mejor mayor de 65 y también un premio para la mejor femenina. Recuerden

5:41 minutos de la tarde. Nos adentramos ya en toda la actualidad deportiva haciendo repaso, en primer lugar, de las clasificaciones de la quinta edición de la Rogaine de Ubrique, que tuvo lugar el pasado sábado, organizado por el Club Ubrique Orienta, como saben, y que nos dejó pues una jornada espectacular, muy divertida, una participación de lujo y, en definitiva, pues siguiendo la línea de lo que nos tiene habituado el Club Ubrique Orienta en la organización de las distintas pruebas de orientación, como es esta puntuable, como saben, para el circuito provincial de orientación combinada. Nos vamos a quedar con, en principio, destacando al vencedor absoluto de la prueba en la categoría élite, como saben, fue la pareja Sinume Fundi O, del equipo Fundio Íberos e Íberos. En realidad fue una pareja formada por Juan José Bautista Téllez y Vicente López Sánchez, empatado a puntos pues con hasta seis equipos más, pero claro, una vez que se completa o todo el mundo hace todas las balizas, luego cuenta el tiempo que ha empleado en ello, y en este caso empleé un tiempo de 2:16:03, 2 horas 16 minutos 3 segundos para hacer los mismos puntos que la segunda pareja, formada por Ángel David Gómez Toro y Francisco Sánchez Roma, pareja Cansado del Club Nutrias Pantaneras, 2:30:40, y la tercera pareja, en este caso Team y Fraterno de FLR Bikes, Francisco López Ruiz y Pedro Ordóñez Arena, también 450 puntos en 2 horas 31 minutos 44 segundos. Ese fue, como decimos, el podium en élite masculina. En élite femenina también fue una pareja ubriqueña la que se llevaba la victoria, del equipo Los Tres Caminos, de Macarena Sánchez Sánchez y Mari Carmen Becerra Gutiérrez, un tiempo de 2:44:25, pero fue la que más puntos hizo de la categoría élite femenina, en total 300. La segunda posición fue para Chus Vidal de Lima y Judy Barclay, 270 puntos del equipo Zipizape Fundío, y 250 puntos, tercera posición para Isabel Fernández Morro y Soledad Roble Arozarena, también del equipo Fundi, y las gemelas Fundi, y en este caso era el nombre de la pareja. En élite mixta, pues la victoria fue para la pareja Fodeporte de Luis Manuel Gómez García y Elisa Abril Peri, con 2.450 puntos también, un tiempo además de 2:25:14, que fue el segundo mejor tiempo de la carrera, tras el que marcó la pareja ganadora en esa categoría élite masculina. Segunda posición para Leticia Rosado Fernández y Mario Aguilar Romero, 450 puntos también, con 2:31:40, equipo Rayo McQueen se llamaban, y tercera posición para otra pareja ubriqueña también, Alúas de Manuel Avelino Bautista y Marinieres Sánchez Ruiz, con 450 puntos en 2:38:48. Nos vamos a la categoría familiar INIPROMO, como saben, formada por padre e hijo, en este caso, o madre e hijo, o padre e hija, o madre e hija. Total, que formado por un adulto y un menor. En este caso, la victoria fue para Dragón Baliza Z, de Adriana Rollán Llamas e Enrique Rollán López, 350 puntos, que era el máximo, en 2:05:00. Seguido de los CR7, Juan Moreno Pérez y Gonzalo Moreno Fernández, 2:24:04, para 350 puntos también. Y tercero, los Caracoles de Marco Moreno Fernández y Alicia Fernández Erdozain, 350 puntos en 2:24:15. Nos vamos con la categoría de promoción. En promoción femenina, victoria para la pareja formada por Patricia Peralta Luque y Patricia Martínez Mejido, con 290 puntos, seguido de Reyes San Cerezo y María Dolores Sánchez Martín, 280 puntos, y un segundo menos que la tercera parejan a Belén Escamilla Yélamos y María del Mar Ferri García. Ya decimos, con el mismo número de puntos, 280, pero empleando un segundo más que la pareja segunda clasificada. Así que ha echado ahí ese podium, tan solo por un segundo de diferencia. En cuanto a promoción masculina, victoria para Alcanzando Cimas, formado por los ubriqueños José Antonio Rubiales Hidalgo y Antonio Lozano Ramírez, con 450 puntos en un tiempo de 2:53.10, seguido de Francisco Javier Reguera Reguera y Francisco Ribelot Reguera, también 450 puntos, pero en 2:58.20, y tercera posición para Manuel Parra Torrejón y Francisco Javier Gago González, con 430 puntos. En lo que se refiere ya a la promoción mixta, en este caso, victoria para la pareja formada por Juan Carlos Romero Sánchez y Ana Belén García García, 450 puntos, en 2:24.39, seguido de Jennifer Caravante Toro y Miguel Ángel Santos Morales, 450 puntos en 2:47.03, y tercera posición para Javier Tapia González y Nuria Molina Aguilera, 450 puntos, pero en 2:54.18. Estos son los podiums que nos dejaba esta quinta edición de La Roguén. Ya me he dicho, todo un éxito de participantes, muy buenas sensaciones, muy buenas impresiones de los corredores una vez finalizada, la prueba, que confirma que va a más y sigue creciendo, al menos en expectación. Este año, pues el número de corredores que han venido fuera de nuestra localidad ha sido mayor que en ediciones anteriores. Y tan solo recordar también que hoy arranca el torneo de ajedrez de verano del Club de Ajedrez de Ubrique. A partir de las 8 de la tarde en el jardín, entre hoy y mañana se va a desarrollar este torneo de ajedrez. A partir de las 8 de la tarde, los dos días, ya decimos, en el jardín. Recuerden, está organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique, patrocinado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, el Bar Lobato, Distribuciones Diente de Oro y Distribuciones Carlitos. Colabora o colaborará con este torneo el Bar El Jardín. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de no solo de baloncesto, que en un principio es lo que queremos tratar, sino en definitiva del Patronato Municipal de Deportes y este intenso mes de junio que tiene por delante, porque vamos a tener una liga de verano de baloncesto, un torneo de fútbol 7 de fútbol y bueno, y las actividades ya habituales de lo que es la nueva temporada de verano, que por cierto arrancó ayer lunes. Tenemos al otro lado del teléfono al director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, a Jorge Caro. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Como decimos, desde la semana pasada está abierto el plazo de inscripción de la Liga de Verano de Baloncesto y queríamos destacarla porque bueno, ha sido una competición que hace años bueno, era de referencia en esta época estival y que, bueno, de alguna manera habéis recuperado. ¿Cómo ha sido en principio, antes que nada, cómo ha sido la acogida en lo que a inscritos se refiere? Bueno, para la Liga de Baloncesto La verdad que estamos recibiendo muchas llamadas, sobre todo felicitaciones y agradecimiento de este cable que queremos echar al baloncesto con la Liga de Verano, y a priori pues hay bastante expectación. Lo que pasa que únicamente hemos repartido 4 inscripciones y la previsión que tenemos hasta un máximo de 16 equipos. Entonces estamos ahí a la expectativa. Sabemos que siempre de última hora pues aparecen equipos, pero estamos a la expectativa de ver cuántos equipos realmente pues tenemos para poder echar a andar esta Liga de Verano. Como decimos, pues el patronato ha podido recuperar una de las actividades de verano que más éxito tuvo en su día y que hay que reconocer que se echaba de menos. ¿Qué condiciones se han dado este año para poder recuperarla? Bueno, el club de baloncesto desde hace ya unos años estamos teniendo mucho contacto con ellos por la disminución de practicantes del deporte que estamos viendo en general, que se está teniendo, y especialmente en el baloncesto. La verdad que se ha trabajado durante muchos años muy muy bien el baloncesto en nuestra localidad, y claro, cuesta ver que cada año hay algunos equipos menos. Entonces ellos siempre nos están incentivando en que intentemos promover de alguna manera diferentes tipos de actividades que puedan motivar pues a la práctica del deporte y a la continuidad de todos esos años y la cantera que han tenido el CABU en este caso, de grandes jugadores y jugadoras en nuestra localidad. Y bueno, pues este es una idea más que ha querido lanzar Antonio, nuestro concejal, para echar un cable al baloncesto ubriqueño, para ver si vamos reenganchando otra vez a gente que ya lleva despegada algunos años del baloncesto, y para afianzar a los que actualmente están practicando y en esta época de verano pues no desconecten. Jorge, entiendo que en años anteriores se había estudiado también esta posibilidad, pero que no se han dado, digamos, las condiciones para poder llevarlo o ponerlo en marcha, ¿no? Bueno, también hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Muchas de las competiciones que se organizan en nuestra localidad las organizan los propios clubes. El Patronato Municipal de Deporte a veces está un poco en apoyo a estas actividades, en apoyo a los clubes para la organización de las actividades. Y no se quiere entrometer dentro de la organización de las propias actividades o actividades paralelas a las que se realizan. Es cierto que esta actividad se hizo ya hace muchos años y que se gestionaba conjuntamente con el club, y en esta edición pues nosotros vamos a recibir, por supuesto, ayuda del club, pero la vamos a organizar del Patronato Municipal de Deporte. Y bueno, pues han dado las circunstancias que se tenían que dar para que intentemos echar a andar esta Liga de Verano. En principio, Jorge, explícanos cuál va a ser el formato que le queréis poner a esta liga y bueno, cómo van a ser los partidos en cuanto a reglamento. Bueno, el formato de la competición lo determinará el número de equipos que hay. Estamos abiertos a varias opciones, pues si no hay muchos equipos, hacer una liga a una o a doble vuelta durante todo el mes de julio, que es la fecha que nos hemos marcado para celebrar la competición. Tenemos previsto que los partidos se disputen los martes y los jueves en horario de 8 a 9 y de 9 a 10. Para eso tenemos el pabellón polideportivo con 3 canchas posibles que se pueden jugar simultáneamente. Y bueno, ya iremos estudiando si hacemos una fase de grupo con una fase luego final, o hacemos una liga con luego unos play-offs. Eso se determinará en función de los equipos inscritos. La idea nuestra es que con los equipos que haya pues intentemos lanzar lo que es el proyecto adelante. Y para eso pues tendremos que esperar hasta el mismo jueves. Y en cuanto a las normas de la competición, pues van a ser las normales que se llevan a cabo durante todo el año por la Federación Española de Baloncesto. Si bien nosotros pues introduciremos pues lo que son los márgenes de edad, queremos que puedan participar chicos y chicas en equipos mixtos a partir de 14 años hasta la edad que cada uno crea que pueda seguir practicando baloncesto. Queremos que sea un torneo totalmente abierto. Y bueno, haremos los partidos en formato de 4 cuartos, con descanso de 2 minutos entre cada uno y un descanso de 5 minutos entre lo que es el segundo y el tercer cuarto. Los tiempos se jugarán a 4 tiempos de 10 minutos, a tiempo corrido, excepto el último cuarto, que jugaremos los 2 últimos minutos del último cuarto, deteniendo el tiempo. Y por lo demás, esa es la idea general que tenemos para el desarrollo de la competición. Ya luego, en función de los equipos que nos encontremos, pues iremos viendo si tenemos que hacer alguna modificación o no. En este sentido también, Jorge, supongo que una liga de verano se busca, o en su organización, lo que se busca es una competición algo más relajada o ágil, ¿no? Sin que sea tan estricta como lo que es una competición formal, regular en cuanto a requisitos o incluso a reglamento, como me estás comentando, ¿no? Efectivamente, esto al fin y al cabo no se trata de una competición federada. Partiendo de ahí, yo entiendo y comprendo que todo el mundo le gusta competir y que todo el mundo le gusta ganar. Pero principalmente el objetivo que nosotros tenemos es que la gente venga a participar y que venga a disfrutar y que consigamos pues seguir enganchando a gente al baloncesto y afianzar a los que están. Y esa es la idea. Por tanto, yo pediría eso, que se tome la competición como una situación recreativa donde se viene a disfrutar el deporte. Evidentemente sé que cuando sean los últimos partidos, todo el mundo quiere ganar y al fin y al cabo pues todo el mundo quiere reconocimiento ese del trofeo de ese campeón. Pero me gustaría que fuera dentro de la normalidad de una competición, pues como has dicho, una competición de verano que tiene que ser más relajada y quizás pues más divertida y con menos tensión de lo que son las competiciones federadas durante todo el año. Uh-huh. Como hemos dicho, podrán participar en los equipos jugadores a partir de los 14 años, pero va a haber una categoría única, ¿no? Sí, se hará una categoría única y se ha abierto el abanico para que puedan participar mayor número de personas posible, de 14 a 18 años, hasta lo que es la mayoría de edad. Tendrán que traer una autorización paterna-materna para participar en lo que es el torneo, a los modelos aquí también en la piscina junto con las inscripciones. Y la idea es esa, que pueda participar todo el mundo, y por eso también hemos introducido los equipos mixtos. Sabemos la importancia que tiene el baloncesto femenino también en nuestra localidad y la importancia que ha tenido a lo largo de la historia. Entonces, no queremos dejar, que es la idea y la línea normalmente que tiene el Patronato Municipal de Deporte, de organizar torneos mixtos. Creemos que creemos en la igualdad y creemos que pueden participar perfectamente hombres y mujeres en una misma competición. Uh-huh. Oye, Jorge, otra cosa que suele ser un quebradero de cabeza a la hora de organizar torneos, eventos de estas características, ¿con qué colaboraciones vas a contar en el asunto del arbitraje o de la mesa? Bueno, la idea principal es que los arbitrajes, teniendo nosotros monitores en el Patronato Municipal de Deporte, que tienen perfil de jugadores de baloncesto, entrenadores y tal, vamos a aprovechar algunos de ellos para el tema de los arbitrajes. Y para el tema de mesa, auxiliares de mesa, ya el propio club, a través de uno de sus entrenadores, pues ha ofrecido a que algunos de los chicos que están en el club puedan asistirnos en el tema de la mesa. Y esos son algunos detalles que queremos concretar y ver con qué personas podemos contar. Y nada más, por lo demás creo que con el personal que nosotros tenemos se puede llevar a cabo la competición. En principio, la idea de comienzo de la competición, ¿cuál es? La idea es que el jueves, cuando se cierre la inscripción, posteriormente hagamos el sorteo y el viernes elaboremos lo que... Bueno, hagamos el sorteo si es necesario, si hay pocos equipos se hará un sistema de liga. Uh-huh. El viernes se elaboraría la competición, se le enviaría a todos los equipos, se publicaría y llevaríamos a cabo la competición a partir de la semana siguiente. Es decir, con idea de comenzar el día 4 de julio, como he dicho antes, queremos que se celebre los martes y los jueves los partidos, y la idea es que dure todo el mes de julio la competición. Ya veremos en función de los equipos que hay qué formato le damos definitivamente, pero esa es la idea que tenemos. ¿En qué horario se jugarán los partidos? La idea es que sean con martes y jueves en horario de 8 a 9 y de 9 a 10. Uh-huh. El precio de la inscripción es 65 euros por equipo, creo recordar. Y se pueden inscribir hasta este jueves, ya no, posteriormente no habrá plazo para poder participar, así que los equipos que estén interesados, pues que apuren, que quedan prácticamente contando hoy 3 días, ¿no? Así es, la idea ha surgido a lo que es ya muy inicial, el mes de junio, y sabemos que lo hemos ofertado con un poco plazo, pero bueno. Si realmente se quiere participar, muchas veces no se necesita tanto tiempo para pensar en participar. Después intentaremos, aunque sabemos que es difícil, si luego no puede haber una indumentaria uniforme y tal, nos adaptaremos. Sabemos que la competición nos ha ofertado con mucho tiempo y no pondremos muchas pegas en ese tipo de detalles. Pero bueno, que quien quiera participar seguro que lo puede hacer. Los equipos se pueden configurar con 12 participantes. Y bueno, durante el mes de julio, si un día no pueden uno, pues podrán otra. La idea es eso, hacerlo en julio, porque sabemos que agosto siempre es un mes un poco más complicado y nos gustaría poder desarrollar la competición en este mes concretamente. ¿Necesitan algún tipo de requisito los jugadores, aparte de los menores, que como tú comentas, tienen que venir con autorización paterna? Eso es, los menores, el único requisito es ese, los menores tienen que traer una autorización del padre o la madre para participar en la competición, y los adultos ninguna. El único requisito es ese, que hemos pedido que los equipos vayan uniformados y demás, pero entendemos que con el plazo que hemos dado, bueno, alguna indumentaria que más o menos los identifique, pues sería suficiente. Sin duda, una actividad que va a ser una inyección de apoyo a un deporte como el baloncesto, que parece que pasa por horas bajas. Es uno de los objetivos que va a tener esta liga de verano y esperamos que se cumpla. Pero no va a ser la única competición prevista para este próximo mes de julio, porque hay que tener en cuenta, Jorge, que bueno, también estáis metido de lleno colaborando con la organización del torneo de fútbol 7 de Lubrique Unión Deportiva, cuyo plazo de inscripción también termina el próximo jueves. ¿Sabéis ya cómo va a quedar definitivamente el torneo? Bueno, actualmente estamos igual. Hasta que no finalice el proceso de inscripción, que también finaliza el jueves, no sabremos el sistema de competición que se hará. Pero viendo más o menos los equipos que se apuntaron el año pasado, que creo recordar que fueron 12, este año, pues más o menos va por el mismo número las inscripciones que hemos dado. Creo que están en torno a 14 o así. Las que han salido de aquí de la piscina, que era donde controlábamos el número de inscripciones. La idea es esa, hacer un sistema de grupo, un torneo muy parecido al del año pasado y al que hacemos habitualmente, el Trofeo del Petaquero, hacer un sistema de grupo y luego de enfrentamientos directos entre los distintos clasificados de cada grupo. La idea que teníamos con el Lubric Unión Deportiva en Senior es que la competición se llevará a cabo de lunes a jueves y los horarios igual de en el Trofeo del Petaquero, de 9 a 10 y de 10 a 11 de la noche. Y bueno, en función del número de equipos, pues determinaremos los días que se disputa. Y en esta competición, por ejemplo, hacemos lo que es la organización de la competición, se hace conjuntamente con el Lubric Unión Deportiva. Ellos se encargan, por ejemplo, del tema de arbitraje de los partidos, ya que, como sabemos, el fin de la competición es recaudar fondos para conseguir autofinanciación para la próxima temporada. Bueno, en cuanto a inscritos, es más o menos la acogida que esperabais, ¿no? Sí, bueno, de hecho, se decidió que hubiera un menor número de inscritos por equipo para intentar que se formaran nuevos equipos, y no sé si eso al final va a dar sentido o no, pero bueno, la idea era esa, que pudiéramos llegar a los 16, que se pudiera jugar de lunes a jueves. Pero bueno, si al final pues son 12 o 14, que es más o menos la previsión que tenemos, pues al menos se cumplirá la misma perspectiva lo mismo que se cumplió el año pasado, y la perspectiva se cumplirá. Y como saben, ya será a partir del próximo lunes cuando arranque la competición. El sorteo será también el viernes, ¿no? Los sorteos serán los dos el jueves, el de baloncesto y el de fútbol, con idea de que el viernes podamos nosotros publicar lo que es la competición y ya los equipos pues sepan cuándo y dónde juegan en cada momento. Otra cuestión, Jorge, ayer también arrancaba lo que es el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, ¿qué tal? Bien, la acogida en torno a 40 participantes, es lo que nos comunicó ayer el Cádiz. Y bien, empezaron los chavales con su actividad normal, asistieron después a su hora de piscina, que también está concertado con el Cádiz, y la verdad que se desarrolló el día bien y con normalidad. Su hora de piscina, porque también ayer se inauguraba, como decimos, la temporada de verano, se abría la piscina. ¿Qué tal fue la jornada de ayer? Porque ganas había, digamos, debido pues a esa ola de calor que hemos tenido en las últimas semanas, y supongo que aquello se llenaría en el día de ayer, ¿no? A la espera de por fin de la apertura de la piscina. Claro, no, bueno, en los primeros días empezó muy difícil en la piscina, porque se tiene que reestructurar y reorganizar los grupos de invierno pues finalizan, se abren grupos en verano con nuevos horarios, y ayer era el principio de todo, grupos de gimnasia acuática, los grupos de natación de adultos, después los grupos de natación infantil, y lo que fue la apertura de la piscina para uso recreativo, pues a partir de la 1 de la tarde. Y con una gran afluencia de público, porque también se sumaban el campus de la empresa Tiesport y el campus del Cádiz Club de Fútbol a esa hora conjunta que tienen de 1 a 2 de la tarde. Nosotros también comenzábamos ayer las actividades de la ludoteca de verano también aquí en la piscina. Entonces lo que fue el horario de 1 a 2 de la tarde, pues se concentró muchísima gente aquí en la piscina. Luego ya a partir de las 2, pues toda la gente de los campus pues, abandonaba el recinto y ya se quedó un día, pues lo que estamos más acostumbrados, a un día normal de verano. Y ayer abrimos ya, fue la primera vez que retomamos el antiguo horario que tenía la piscina, abría hasta las 8 de la tarde. Y la verdad que fue bastante bien. La gente se fue yendo pues poco a poco y no se formó una aglomeración muy grande en la salida. Y compaginamos perfectamente lo que fueron los cursos de natación de adultos que empezaban a las 7 de la tarde con el uso de la piscina recreativa que estuvo hasta las 8. Y posteriormente pues ya asistió también a la piscina el club de natación, que también empezó ayer a llevar a cabo la campaña de verano. Sabemos que el club de natación en verano se nutre de muchos de los otros deportistas que están en nuestra localidad, en otras modalidades, en fútbol, en baloncesto, en tenis o en pádel. Y empezaron ayer pues también a nadar. Y el horario del club de natación este año será de 8 a 9 y de 9 a 10. Lo digo porque es importante que aquellas personas que estén interesadas en poder venir con su hijo o con su hija o traerlas al club de natación, pues que son los nuevos horarios que van a tener este verano. Esa era la principal novedad que queríamos destacar, que este año pues el uso para ocio de la piscina se ampliaba en esa hora. Normalmente estos últimos años se cerraba a las 7, ahora lo hacéis hasta las 8. ¿Cómo lo hacéis para compaginar los cursos de las 7 y la apertura, digamos, para el uso lúdico de la piscina? Supongo que los cursos comienzan en la cubierta, ¿no? Claro, los cursos que están a las 7 de la tarde, que son prácticamente lo que es los cursos que tenemos durante el invierno, pues se mantienen en el mismo espacio de actividad que en la temporada de invierno, y lo único que ocurre es que mientras se está llevando a cabo la actividad de la piscina interior, pues se mantiene el uso de la piscina exterior, que lleva abierta pues durante todo el día. Nada más. Lo que sí teníamos ayer un poco más de incertidumbre es por ver la concentración de personas que podía haber los vestuarios, pero bueno, la gente entre las 7 y las 8 fue abandonando la piscina, no se esperaron hasta última hora y no hubo mucha aglomeración de personas a la misma hora en la zona de vestuario. Por tanto, yo creo que ayer el día pues fue bastante bien. Hombre, hay que tener en cuenta también que después ya de varios años funcionando el tema de la piscina cubierta, influye también en el funcionamiento de la piscina de verano. Podemos hablar de que todo el recinto es ahora mismo la joya de la corona del Patronato Municipal de Deportes, y el hecho que nos permite pensar de esta manera es el número de inscritos que tenéis para los cursos del Patronato Municipal de Deportes para este verano, ¿no? Creo que con una media por quincena de unos 150-200 participantes, ¿no? Lo que son los cursos infantiles estamos en torno a 150 participantes en las tres primeras quincenas. Luego la cuarta quincena ya a partir de la tercera ya baja un poco a 140, y ya la cuarta y la quinta pues sí baja el número de participantes. En torno a 500 inscripciones tenemos ya los cursos de natación, y bueno, es más o menos el objetivo que nos habíamos marcado de la temporada. Y ahora mismo pues, lo que nos gustaría es que algunos de los niños y de las niñas que están participando en estos primeros cursos pues se puedan apuntar a algún curso más de los que tenemos disponibles o ofertados a la cuarta y la quinta quincena. Sería para completar el verano. Y esa, la verdad que muy contentos, igual que con la ludoteca de verano, que desde el año pasado que cambiamos el formato y concentramos la actividad en días durante lo que son las mañanas enteras, pues nos ha ido funcionando mejor y también estamos teniendo una buena aceptación con esa actividad. Entiendo que el planteamiento es ambicioso porque año tras año siempre aspiráis a un poquito más, ¿no? Sí, no obstante, la piscina este año lo que hemos hecho en lo que son los cursos infantiles es ofertar realmente lo que nos demanda el usuario. Tenemos más grupos de 5 o 6 años que ningún año, tenemos más grupos de 7 y 8 años que ningún año, y esos grupos pues prácticamente los hemos llenado todos. Y esa ha sido la idea de intentar focalizar, aunque eso nos dificulta mucho más la gestión y en el uso de materiales dentro de la piscina, pero hemos intentado focalizar la oferta a la demanda total que tenemos. Y la verdad que nos ha ido bien y estamos cubriendo prácticamente todas las plazas que teníamos ofertadas. Bueno, y sobre todo eso se va a ver con el paso de los años, cuando esos pequeños crezcan, realmente vamos a tener ya una generación que prácticamente ha estado toda su vida practicando la natación y ahí ya vendrán los verdaderos resultados, digamos, del esfuerzo que se está haciendo ahora, ¿no? Claro, por lo menos han tenido la posibilidad de hacer natación desde la edad del nacimiento. En los cursos de natación infantil, incluso durante el invierno se mantiene, a partir de un año pueden estar viniendo los niños a la piscina. Este año también hemos ampliado, desde el año pasado ya lo hicimos, los cursos de escuela de natación, para que no se pierda la línea de los 13 años termina la natación infantil, puedan seguir haciendo natación hasta una edad más adulta, 16, 17 años, donde ya perfectamente se pueden incorporar un grupo de natación de adultos. Y esa es la idea, que puede haber natación en todas las edades. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí, ya con la información que hemos puesto al día sobre lo que nos espera en materia deportiva durante este próximo mes de julio. Y nada, bueno, a vosotros os queda también este fin de semana la maratón, que para el patronato también requiere de un esfuerzo extra, ¿no? Indudablemente, es un esfuerzo muy grande de mis compañeros para lo que son los momentos previos a la organización de todo y después durante el desarrollo de la propia competición, que se hace pues bastante larga y bastante dura. Pero la verdad que ya se tiene mucha experiencia de los años anteriores y normalmente siempre sale bastante bien y siempre quedamos muy satisfechos. Pues lo dicho, Jorge, muchas gracias primero enhorabuena pues nuevamente por el trabajo que estáis desempeñando allí en el Patronato Municipal de Deportes y muchas gracias por contárnoslo. Sabemos que estáis ahora mismo pues saturados de trabajo con la organización de todo lo que es la temporada de verano y te lo agradecemos profundamente. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Ahora para quedarnos hablando de ciclismo y en este caso de una cita que estuvimos siguiendo la pasada semana, ese mundial de ciclismo máster, ciclismo de montaña máster, que se celebró la pasada semana en Andorra, la semana pasada para las categorías máster y esta semana ya para las categorías pro. Lo estuvimos siguiendo porque, como saben, teníamos un ubriqueño allí, metido en todo el meollo, a Jorge López Janeiro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Semana, supongo que de mezcla de emociones la que os tocó vivir en Andorra, en la que la expedición andaluza, vaya que sí se ha dejado notar, ¿no? Pues sí, la verdad que donde pisamos dejamos huella, ¿no? Y la verdad que muy contento con los compañeros que han tenido podio y en general pues eso, con la participación andaluza, como dice, y sobre todo el equipo, ¿no? Que también estuvimos dando ahí la talla y bueno, citas importantes, citas muy difíciles de obtener un buen resultado, pero en general el disfrute y la experiencia pues nos la llevamos. Tú volvías a Valnor, donde ya competiste en el año 2015. No sé si estás encontrando un recorrido muy muy parecido al de entonces. Sí, el recorrido prácticamente era prácticamente el mismo, con alguna modificación, pero pequeña. Y la verdad, el único hándicap que me encontraba yo allí, como lo pasé tan mal también la otra vez por la altitud, ¿no? Que se corre a 2.000 metros de altura. Y bueno, uno que vive aquí en la campiña jerezana, pues la verdad que ahí hay bastante diferencia, ¿no? Con las personas y con los entrenamientos que hacen en altura, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en definitiva era un sabía que me iba a encontrar con eso y bueno, también me gustan las emociones fuertes y bueno, tenía que participar porque es una experiencia que otra más, ¿no?, que nos llevamos y la verdad que contento de estar allí. ¿Tú cómo llegabas físicamente a estos mundiales? Pues sí, llegaba muy muy bien. Después de la CAPE, pues tuve un... quizás me pasé un poco queriendo correr los tres rallies que hubo seguidos en Semana Santa y levanté pie, me vino bastante bien. Me puse como objetivo el Campeonato de Andalucía aquí en el Puerto Santa María y bueno, la verdad que iba muy bien de forma, un circuito que me sabía a la perfección ya que entreno habitualmente en él, pero bueno, una caída y un pequeño contratiempo pues me dejó fuera de la lucha por el podio, ¿no? Uh-huh. Terminé cuarto, pero bueno, la verdad que bueno, aspiraba más, me quedé con ese mal sabor de boca. A la semana siguiente corrí el Open de Andalucía de rally y la verdad que hice muy buena carrera ahí luchando con Carlos Molina y José María Fernández, ¿no? Dos referentes, ¿no? Y dos grandes ciclistas que están luchando en el Open de España y bueno, me pude medir de tú a tú con ellos y la verdad que muy contento. Uh-huh. Así que eso, que iba con muy buenas expectativas, por supuesto no de ganar porque ser campeón del mundo en esa modalidad es bastante complicado, pero bueno, sobre todo mejorar la actuación que tuve hace dos años y estar ahí a ver si me podía meter entre los 15 primeros. Uh-huh. La verdad es que aparte de lo que tú comentas de la altitud, también hubo algunas circunstancias que se dieron. Como el aplazamiento de la prueba, vaya suerte, en martes, poco antes de tomar la salida, os cayó allí el diluvio o la granizada universal, ¿no? Pues sí, la verdad que momentos antes de salir, salí el martes a las 5 de la tarde, ya habían corrido algunas categorías y bueno, todo preparado con haberme cuidado el día antes, con la comida que suelo tomar antes de las competiciones, con vamos, los hábitos que uno tiene antes de cada competición. Y cuando estoy calentando, pues bueno, se dejó venir el diluvio universal, ¿no? Cuando yo hablaba con mi familia, ¿no? Me decían que estaban pasando una calor horrorosa y a mí me estaba granizando, ¿no? Entonces eso condicionó un poco el tema, suspendieron la prueba para la mañana siguiente, muy temprano, a las 9 de la mañana, con hecho de que había que levantarse a las 6 de la mañana, por lo menos, para desayunar, pero bueno, ya modificaba un poco todo, ¿no? Y la verdad que eso yo creo que fue también uno de los factores que me condicionó para eso, para al final pues no tener el resultado que yo quería, ¿no? Que me quedé un poco bloqueado y bueno, la salida fue un poco caótica, vi que quizás, ya te digo, con las esperanzas que tenía, sobre todo hacerlo bien, ¿no? Más que de buscar resultados, de tener esas sensaciones de carrera que uno siempre busca y ya te digo, independientemente del resultado, si la sensación es buena, la satisfacción es grande y bueno, y el resultado pues viene solo, ¿no? Pero ya te digo, la salida fue muy mala, no encontraba en ningún momento piernas, el cuerpo bloqueado y bueno, incluso llegué a pensar en bajarme, ¿no? Pero bueno, eso no está en mis libros, ¿no? Hay que terminar, sea como sea. Ya conforme he pasado la prueba, pues fui encontrándome un poco mejor, pero bueno, en ningún momento las sensaciones que buscaba, ¿no? Y gracias a que una última vuelta más o menos decente pude adelantar a seis ciclistas, ¿no? Y meterme pues eso en el puesto 32, que la verdad que para mí no era mi expectativa, ¿no? Y bueno, pero ya te digo, pasar página, no hay que darle mucha vuelta y buscar otro objetivo rápido, ¿no? Para eso, para quitarnos el mal sabor de boca. Jorge, los días anteriores a la prueba, bueno, tuvisteis la oportunidad de reconocer el recorrido, ¿no? Y bueno, ahí no tuviste tan malas sensaciones, ¿no? Pues así es, Jesús. Estuve con... Adoptamos a un moclinero, ¿no? En la expedición de Líder Centauro, un chaval de Moclin que fue segundo en el Campeonato de Andalucía aquí en el Puerto de Santa María, y bueno, la verdad que era un buen referente para medirme con él, y bueno, incluso pues lo sacaba de punto, ¿no?, en algunos puntos del circuito entrenando los días antes, ¿no? Y claro, pues eso me daba a mí también bastante fuerza y bastante esperanza de hacerlo bien. fíjate que él, vamos, la verdad que yo no me lo esperaba, fue medalla de bronce en categoría Master 30-35, ¿no? Una medalla de bronce en unos mundiales y que dos días antes te digan que lo está sacando de punto, pues la verdad que, bueno, ya te digo que hay cosas que me quedo, ¿no? Con eso me quedo, ¿no? Y el día de la carrera, pues no fue mi día. También es verdad que eso dicen que del tercer al quinto día en altitud puede ser tener un día malo y posiblemente sea eso, te tocó, ¿no? Que la altitud me afectara y no diera lo máximo de mí, ¿no? Te tocó, que eso es la conclusión que podemos sacar. Si a lo mejor se hubiera corrido el martes, te hubiera sentido mucho más cómodo, pero bueno, eso el ciclismo, y más el ciclismo de montaña, cuando son pruebas de tan solo un día, tiene estas cosas, ¿no? Sí, bueno, ya te digo, yo si estoy ahí es porque creo que lo voy a hacer bien, y bueno, si me viene un día malo, pues nada, hay que pelear con él y sacar las mejores conclusiones y intentar que no vuelva a pasar. Oye, Jorge, aunque no fue todo lo bien que hubieras querido, lo que quisiera yo destacar sobre todo es la labor que hiciste los días posteriores, digamos labor de reportero, porque gracias a eso mucho hemos podido seguir el Mundial y por lo menos hacernos una idea de lo que se encontráis allí, ¿eh? Sí, por eso digo que yo corría a las 9, a las 12 corría mi compañera Cristina, ¿no? Que fue sexta en un campeonato del mundo, o sea, muy muy contento, ¿no? Por su posición. Y después a las 3 de la tarde corría nuestro andaluz José María Guerrero El Gazo, ¿no? Un referente aquí en Cádiz, yo creo que uno de los mejores ciclistas que hay en el momento ahora mismo en Andalucía, ¿no? De XC. Y bueno, y a las 5 de la tarde corría pues el moclinero que habíamos adoptado, aparte de los demás andaluces, ¿no? Y bueno, con esto de las tecnologías, de las redes sociales, pues, no sé, me dio ese flechazo y bueno, estuvimos haciendo vídeos en directo a través de Facebook y la verdad que la gente pues muy agradecida, ¿no? De que le llevara esa información de primera mano en ese momento, intentando que fuese una tarde amena, un día ameno. Y la verdad que eso, que me lo han agradecido tanto los corredores como los aficionados, ¿no? A los que no pudieron asistir allí a Andorra. La verdad es que llega a emocionar cuando cruzan la meta tanto el Gasolina, José María Guerrero, como José Miguel Suárez, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, uno también... La verdad que, bueno, que yo realmente lo que estaba retransmitiendo era lo que sentía, ¿no? A mí me emocionó también el verlos a ellos, el haberlo vivido allí y sobre todo eso, viendo como cada vez que iba comunicando, pues la gente se iba agregando al vídeo y sí, iba poniendo comentarios y bueno, la verdad que bueno, pues mira, pues eso nos llevamos de allí, ¿no? Mala carrera, pero buena expedición y buena experiencia. Oye, Jorge, ¿qué tal el ambientillo que se ha vivido durante esta semana, durante la semana pasada en Valnor? Porque ya decimos nosotros que, bueno, era previo, digamos, para ir y cogiendo cuerpo para el Mundial Pro, que es esta semana precisamente, ¿no? Pues sí, yo creo que aquello es el paraíso de la bicicleta, tanto de montaña como de carretera, ¿no? Todo condicionado a la bicicleta, ¿no? Todo en torno a la bici, la cultura allí es bicicleta. Y bueno, la suerte de que ahora pues esta semana se va a hacer el campeón de la Copa del Mundo Pro, digamos, de los élites. Y bueno, poco ambientillo todavía de los pro, pero ya te digo, creo que esta semana aquello va a estar a rebosar, ¿no? con el tema y bueno, y algunos españoles también, como el granadino David Valero, ¿no? que está ahí segundo en la Copa del Mundo. La verdad que bueno, no tiene tanto tirón como puede tener otros deportes como el fútbol, el baloncesto y todo, pero estamos ahí, un andaluz, el segundo en la Copa del Mundo, en la tercera prueba que se va a disputar. Oye, Jorge, tengo entendido que los mundiales del próximo año también serán ahí en Valnor, ¿no? Efectivamente, la empresa Ociesport, que es la encargada de organizar estos eventos, tiene firmado estos dos años y el año que viene, pues un poquito más tarde, a primeros de julio. Y bueno, en principio la idea es asistir, ¿no? Porque ya te digo, aquello al que le guste la bicicleta y tenga posibilidades, pues se lo recomiendo, porque allí ni nada llano, allí o sube o baja, ¿no? Tanto en bicicleta de carretera como de montaña. Puede ser un objetivo ya para la próxima temporada. Y ahora que, Jorge, descanso, porque digamos la competición, porque prácticamente podemos decir que ha terminado la primera parte de la temporada, ¿no? Pues sí, Jesús, ahora, aunque siempre uno busca algún objetivo, ahora dentro de 3 semanas el Campeonato de España con Francia, la localidad de Valencia. Y bueno, en principio estoy inscrito, pero ya te digo, me he tomado unos días para disfrutar con la familia, estoy de vacaciones. Y bueno, ahora cuando vuelva ese fin de semana, pues decidiré qué es lo que hago. Si parar y no ir al Campeonato de España o prepararme mejor la segunda parte de la temporada. Que bueno, aunque no son muchas carreras las que voy a disputar, pero tengo ahí el Campeonato de España de maratón, que es aquí también cerca, en Alhorín el Grande, creo que es ahí en Málaga. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí tengo ganas de hacerlo bien. Sé que es complicado, pero ya te digo, buscar sensaciones, buscar buena carrera y eso, y terminar contento, sobre todo independientemente del resultado que tengamos. Entiendo, Jorge, que ya a estas alturas de la temporada, bueno, parece que el entrenamiento y lo que ha sido toda la exigencia que requería la APSA, que es EPIC, es cuando pasa factura al cuerpo, ¿no? Bueno, pero bueno, yo creo que ya te digo que a mí me pasa factura para bien, ¿no? Que es lo que he buscado, llegar siempre con... Pues la temporada es muy larga y hay que tener mucha cabeza para llegar a esta altura de temporada después de más de 30 días de competición que llevo en las piernas, ¿no? Y de tener las ganas. También es verdad que después del chasco que me llevé en Andorra, pues uno piensa que eso, que tiene que levantar pie y tiene que descansar de cara a eso, a las próximas citas. También he cambiado un poco la manera de enfocar las temporadas porque he dejado más de mano los provinciales, no estoy ahí en las clasificaciones generales de los provinciales, son carreras sueltas, más que nada por eso, porque este no puede ir con todo. Claro. Prefiero eso, hacer 2 o 3 carreras por etapa durante la temporada y sobre todo también el rally, ¿no? Ya que mi hija, por ejemplo, ha sido este año campeona de Andalucía, ¿no? En categoría de promesa. Y bueno, disfrutar con ellas en eso, también en los rally, ¿no? Y bueno, por eso, entonces yo alargaba la temporada hasta noviembre y ahora pues seguramente la última prueba que haga sea el 30 de septiembre, que es el Campeonato de España de Policía. Eso te quería comentar, que supongo que también lo tendrás en mente, una competición que siempre suele brillar, ¿no? Sí, bueno, ya, esa... pues ya te digo, me la tomo también. El año pasado también fue la última que hice. Y bueno, la verdad que después de esa prueba hay 2 o 3 maratones que me gustan hacerlo, pero ya te digo, es que todo no se puede hacer porque tienes que darle descanso al cuerpo y preparar la próxima temporada. Para finalizar, Jorge, ¿qué balance haces de lo que ha sido esta primera parte de la temporada, tanto para ti como para tu equipo, el Centauro Bike, que, bueno, también en líneas generales es para estar contento, ¿no?, por cómo han ido estos primeros 6 meses. Pues sí, la verdad que bueno, que tanto personalmente como con el equipo, como tú dices, pues totalmente satisfecho, ¿no? En parte... El equipo pues gira en torno a mí, ¿no? Que digamos que no es que sea el director deportivo, pero sí el que mueve todo el cotarro, ¿no? El que busca, el que intenta fichar a los corredores, y bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Recientemente han conseguido Dani Borrego el subcampeonato de España de Duathlon Cross en Aguilar de Campoo. Pues Cristina, que ha sido un fichaje de última hora, pues sexta en el Mundial, segunda en la Rioja by Race. En general, ya te digo, ahora va otro compañero a una prueba de Ironman en Austria. He vuelto a Andalucía con Andrés Cintado, ¿no? Que estuvo en el podium, que es el primer año que está con nosotros. Y la verdad que aposté por él, ¿no? Porque sobre todo también para las carreras de provincial, ya que yo no iba a estar ahí, pues quería alguien del equipo en la categoría Master 40 que estuviese luchando por esas posiciones, y la verdad que lo está haciendo genial, ¿no? Y ya te digo, en general, pues muy contento con la actuación del equipo, la escuela, ¿no?, que llevo aquí en Jerez, ¿no?, con mi hija, con una chica que ha sido seleccionada por la selección andaluza para los campeonatos de España ahora de escuelas, que es dentro de una semana. O sea, que en líneas generales muy muy contento con el equipo, y bueno, esperemos pues que nuestro patrocinador y Eden, ¿no?, Centauro, pues estén contentos y el año que viene pues sigan apostando por este equipo, ¿no? 50 alumnos tenéis en la en esa escuela de ciclismo, que bueno, lleva ya varios años funcionando y bueno, ya obteniendo resultados muy rápidamente. Por último, esto es una duda, una curiosidad más que nada. ¿Cómo llevas a cabo el descanso? ¿Descanso activo durante estos meses de verano o descanso total? ¿Qué te refieres? ¿A los niños? A ti. Bueno, a mí, pues tú sabes, Jesús, que yo estoy poco tiempo parado, ¿no? Entonces, sí, ahora pues precisamente estoy en Portugal y la bicicleta viene conmigo, ¿no? En plan paseo, en plan de disfrutar con mi niña también, ¿no? Para que vaya, no deje tampoco la bicicleta. Y bueno, ahora dentro de 10 días decidiré si voy al campeonato de España o no, pero bueno, seguiré entrenando para la segunda parte de la temporada. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí. Disfruta ahora de esos días de asueto que vas a tener y nada, enhorabuena pues por todo, como se dio todo allí en Andorra, aunque no acompañaba los resultados, pero lo que tú comentabas, la experiencia sobre todo ha sido muy enriquecedora. Y nada, pues ya te seguiremos en contacto contigo en esa segunda parte de la temporada, ¿vale? Pues nada, eso, un abrazo y un saludo a todos los ubriqueños. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Adiós. Y con eso nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana ya intentando adentrarnos en lo que va a ser la 36ª edición de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique, que llega este próximo fin de semana. Como estamos hartos de repetir, la que consideramos última cita deportiva de la temporada. Bueno, la consideramos, es que es que la otra ya entra, la de baloncesto, la de fútbol, entra ya en lo que es la temporada de verano, en estos meses de verano. Que nos vamos, que llegan los servicios informativos de la mano de Mari Carmen Lamela. Nosotros volveremos mañana a partir de las 5:30 con mucha más información. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.